fantasma suburbial vagando por las ruinas de otro recuerdo. Tú bailando sin parar, fingiendo no estar viva entre los muertos. Damnificados los dos por la alegría de quien quizá nos amó. ¿Quién nos lo iba a decir? De las cenizas aún nacería una flor. Yo, como tú por aquí, cuánto tiempo sin verte, tomemos algo. Yo vine a buscarte a ti, es broma que pareces algo asustado. Y bajo el ruido industrial hice repaso de todo lo que perdí. Tú y tu costumbre de hablar de tus fracasos y mostrar tu cicatriz. Y tú parecías sonreír a pesar de mi triste sumario. Y el silencio apareció por fin, con mis dedos en tus labios. Y habita tus canciones de amor. Cállate y baila. Y hoy aparca la tristeza. Hoy tiene día libre el dolor. Caiga quien caiga. Tú echabas a volar acercándote al sol, aunque yo ardiera. Yo, agnóstico animal, rogándole a tu Dios que no amanezca. ¿Dónde podemos seguir? Me preguntaste cuando cerraron el bar. Y a ti te dio por decir, si te apetece, yo te podría cantar. Y te hablé del porvenir, de cómo salvar al universo. De reír, te callaste con mi beso. Y no quiero ser el verso que habita tus canciones de amor. Cállate y baila. Somos eternos. Mañana olvidaremos los dos. Esta madrugada caiga quien caiga y yo te seguiré.